inatak ina machen la na jenom ni kana wan amasua malulia makeli masin tanare ko pai apa afu ya prikwa kami kaya nyekpi kami sikit ape. Compartimos un espacio de encuentro. Raíces milenarias. Un programa satelital de la Red de Comunicación Indígena. Una gran esperanza de comunicación y participación se abre para los pueblos originarios del norte argentino. Raíces Milenarias, el programa satelital de la Red de Comunicación Indígena. Los sábados a las 13 y por esta, su radio. Hola, ¿qué tal a todas las comunidades originarias? Nuevamente con este programa, Raíces Milenarias, vamos a saludar a nuestro compañero Dani Aguirre, que está en la consola de sonido, y también a Cristian Torres de Farco Satelital. Muchísimas gracias a ellos y también a todos ustedes, nuevamente agradeciéndoles a ustedes, como siempre, escuchándonos a través de la señal de Farco Satelital y también de la señal de las antenas satelitales de la Red de Comunicación Indígena. Vamos a saludar a nuestro corresponsal Bernardo Sarabia, quien está visitándonos acá en la provincia del Chaco. Vamos a saludarle e invitarle a él a saludar a la audiencia. Buenas tardes, gente. Buenas tardes, Daniel, y a todo el equipo que compone esta producción. Bueno, como sabrán, en esta visita que estamos realizando, trayendo materiales, mónicas, y en fin, y toda la familia que están del otro lado acompañando esta producción día a día en esta misma radio. Así es, en breve minutos vamos a desarrollar las informaciones que tenemos, los materiales que tenemos acá en el centro de producción de la Red de Comunicación Indígena, pero antes que nada de, digamos, abocarnos más al tema del desarrollo de las informaciones, vamos a saludar a nuestros compañeros de la región del NOA. ¿Qué tal, amigo? ¿Qué tal, oyente? A esta hora, cada fin de semana, junto a nuestros amigos de Chaco Resistencia, también a muchos hermanos que se encuentran a esta hora, otros que están llegando de su trabajo a la comunidad, y también otros que van a trabajar, otros que están viajando, justamente casi finalizando este mes de diciembre, todos estamos preocupados para estar junto a la familia. Un cordial saludo desde San Salvador de Jujuy para todos nuestros amigos oyentes. Elisa del Carmen Centeno, esta vez en la operación técnica, el quien les habla, Sebastián Reyes. Bien, hermanos, después de haber compartido el saludo de nuestros compañeros de la región del NOA, vamos a desarrollar las notas, las informaciones que tienen que ver con nuestras comunidades originarias. En este caso vamos a tocar un tema bastante bueno, si se quiere, ¿no? Que había organizado el jueves por la noche el CECUAL, que es el Centro Alternativo Cultural de acá de la provincia del Chaco. Ellos organizaron una charla debate acerca de los temas de, que abocan a las comunidades originarias. Más que nada, los temas eran cómo vivimos el bicentenario. El que estaba exponiendo fue Juan Chico, que es uno de los investigadores y recopilador del pueblo Qom, y también Juan Carlos Martínez, acerca de los temas de los secretos guardados de las comunidades indígenas Mocoví, y también Leco Zamora con el tema historia y presente de los pueblos indígenas. Vamos a escuchar a Carlos Martínez de la etnia Mocoví, quien comentaba acerca de las creencias de las comunidades. No, los indígenas están enterando como ellos están enterando, porque tenemos la esperanza de que Yanco no entienda, de que Yanco comience a escuchar un poquito y que saquen sus propias conclusiones. No queremos convencerle a nadie, pero me gustaría que aquel que no sabe, que trate de aprender, como nosotros queremos aprender más de las otras cosas, ¿no? Y para mí es muy doloroso y triste comentar esto, y con gran respeto a los mayores de la nación Qom que están presentes, que en algunos de los que yo digo seguramente coinciden con el pensamiento de ellos. Y quiero decir otra cosa: yo creo que existe un Dios, que existe un Padre, un Creador, y que existe lo sagrado, y que existe lo bueno y lo malo. Ese lugar lamentablemente se desarrolló y nos prohíben el que ocupemos otra vez ese espacio. Es como sacarle el templo a un pueblo, y que no entren ahí porque alguien quiere ocupar el templo para dar otros fines. Ese es el que estamos nosotros, que ese lugar sea sagrado, ese lugar sea adueñado por otros, digamos. Bien, así lo escuchamos a Carlos Martínez de la comunidad de la etnia Mocoví, quien, comentaba o relataba acerca de la creencia de la comunidad quien pertenece, y también al mismo tiempo agregar esto, de que están reclamando también acerca de las tierras, y un caso puntual acerca del meteorito del Chaco, que es tan discutido con la provincia de Santiago del Estero, pero las comunidades manifiestan de que este tema del meteorito es algo bastante, digamos, importante para las comunidades indígenas, dado de que les da, digamos, en cierta manera, al menos en la religión de los de las comunidades Mocoví de allí, de San Bernardo, por esa zona de Villa Ángela que viven las comunidades originarias, creen que este tema de la caída de las piedras no es algo casual, sino que están viniendo tiempos en que también manifiesta que es una señal de que los pueblos indígenas es tiempo de rebelarse, es tiempo de decir basta con tantos sometimientos, y recordemos que son muchos sometimientos y muchos años, acerca de pisotear al indígena. Por esto, según Carlos Martínez, quienes lo escuchábamos, manifiesta que esto de las piedras que caen del cielo no es algo casual. Vamos a continuar acerca de lo que fue, de estos temas que fueron debatidos en el CECUAL. Vamos a escuchar a Leco Zamora de la comunidad Huichí, quien mencionaba acerca de la historia y presente de los pueblos indígenas. En este nuevo mundo que se nos impuso, este nuevo mundo que está a la deriva, justamente por no escuchar nuestras voces, las voces de la tierra o las voces de los pueblos indígenas. ¿Quiénes son los indígenas? Lo que uno escucha, lee, piensa, ve, es fácil: los primeros pobladores de este continente o de esta nueva nación que se llama Argentina. Los que hoy día aún viven continúan en la lucha. Muchos otros pueblos ya desaparecieron y no quedan a veces en historia. La nación, como ya lo dijo Juan y de alguna manera Martínez, tuvo un plan al crear la nación, y uno de ellos era hacer desaparecer a los pueblos indígenas, y se declaró la guerra, hubo masacre, hubo muertes, pero aún vivimos, porque de una y de otra manera tenemos una razón de vivir. De una o de otra manera somos necesarios para la construcción de una nueva sociedad. Los datos oficiales de los censos mal hechos dan como más o menos de 400 a 500 mil indígenas en Argentina. Organizaciones indígenas y ONG dicen que hay de 800 mil a 2 millones de indígenas. Todos estos pueblos sufrieron injusticia histórica, que el Estado dice que tiene una deuda histórica con los pueblos indígenas. Y todo eso es resultado de esta injusticia de la colonización española y del criollo, o sea, nuestro compatriota. Por la quita o la enajenación de nuestros territorios, tierras y recursos. Y eso impidió, ¿no?, que ejerzamos en particular nuestro derecho al desarrollo de acuerdo a nuestras propias necesidades. Nosotros, los pueblos indígenas, somos iguales a todos los demás pueblos y tenemos el derecho a ser diferentes y considerarnos diferentes y ser respetados como tales. Bien, así lo escuchábamos a Leco Zamora en pleno, digamos, exposición acerca del tema que estuvo tratando en la mesa redonda, si se quiere, en lo que fue, digamos, estuvo dialogando, si se quiere, también, o informándole a las personas que saben poco acerca de lo que es la situación de las comunidades indígenas o su historia. Y son muchos años de sometimiento, como bien decía Leco, que es hora de que las comunidades también se rebelen de alguna manera y que sea los derechos que tenemos como pueblos indígenas sean valorados por parte de los estados, porque los estados tienen mucho que ver acerca de estos padecimientos que viven a diario las comunidades indígenas, tales como en el caso de salud, de educación. En educación no se respeta mucho de lo que es el acuerdo que hay entre los docentes indígenas con el Ministerio de Educación, pero vamos marchando y reclamando también. Vamos con nuestros compañeros de Jujuy, quien nos tiene también las informaciones o los temas allí en la región del NOA. La situación del bosque nativo en Argentina es una situación muy delicada. El doctor Rodrigo Solá, del Equipo Nacional de Pastoral Aborigen, nos informa de lo siguiente. Se aprobó proyecto de ley para desmontar en Salta. Escuchemos lo que nos dice. Lamentablemente no son buenas las noticias que tenemos. Se ha aprobado la semana pasada, primero en senadores y el día de ayer en diputados, un proyecto de ley muy distinto al presentado por el Poder Ejecutivo, muy distinto al que había trabajado el equipo técnico de la Secretaría de Política Ambiental y mucho peor que el que planteaban las comunidades indígenas, ¿no? Este finalmente se ha aprobado violando muchas consideraciones de la ley Bonazo. Y bueno, queda la provincia sujeta a una posibilidad de desmontar 5 millones de hectáreas cuando todos los técnicos nos están diciendo, y la propuesta original que se había planteado, nos decían que no podía pasar de 1.200.000 hectáreas en la provincia de Salta. Bueno, los pueblos están manifestando, se han hecho presentaciones, se han reunido pueblo Colla con pueblo Huiché, hicieron actas de compromiso, de acuerdo, para trabajar en conjunto esta cuestión y ver si es posible que el gobernador vete la ley. O bueno, ya analizar si no estrategias judiciales o estrategias sociales, políticas, movilizaciones, porque ciertamente que este proyecto, tal como se aprobó, no responde ni a requerimientos técnicos ni a requerimientos culturales de las comunidades. La verdad que es alarmante la cifra que nos da de esta cantidad de hectáreas que se van a desmontar. Doctor, ¿cuáles serían las zonas que me imagino habrán pintado entonces de color verde como para que se pueda arrasar con toda la vegetación allí donde habitan nuestros hermanos? Bueno, ese justamente es uno de los cuestionamientos que hacemos, pues la provincia de Salta no ha presentado mapas. Con la ley Bonazo demanda que se haga una zonificación, el gobierno defiende que no es necesario presentar un mapa, sino que solamente tienen que establecer criterios. Con los criterios que han presentado, se calculan estas 5 millones de hectáreas, alrededor de 5 millones de hectáreas, pero no tenemos dónde verlas. Lo cual, eso va a ser uno de los motivos para cuestionar, ¿no?, el proyecto de ley.

en UPCP acá en Resistencia. Repito, el 16 de enero se estaría llevando a cabo esta reunión que en primera instancia se estaba por realizar el 20, sería hoy, pero lamentablemente se pospuso. Bien, hermanos, vamos al tema musical. Vamos a escuchar a Romualdo Diarte con el tema Año Nuevo. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Bien, continuamos con nuestro programa de la Red de Comunicación Indígena Raíces Milenarias. Vamos a continuar con lo que tiene que ver el tema de las luchas de las comunidades indígenas y también sus logros, ¿por qué no? Bueno, vamos a la provincia de Santa Fe, más que nada allí en la ciudad de Rosario. En este caso vamos a permitirle a nuestro colega Bernardo Sarabia a comentarnos de qué se trata la entrevista que mantuvo con Ofelia Morales. Buenas tardes, gente. Buenas tardes, Mónica. Bueno, con respecto a esta noticia que vamos a presentar, porque el día 20 se va a desarrollar en la escuela Taigoye, se va a realizar una jornada muy importante sobre el tema de educación, donde por primera vez dirigentes que se han empeñado en la parte de educación bilingüe intercultural de las 5 regiones, Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Chaco y Formosa, donde van a debatir un tema muy importante sobre la educación, al cual una de las producciones que nosotros estamos haciendo a través de Radio Aire Libre, hemos conversado con Ofelia, donde nos comentas en qué consiste esta jornada que se va a desarrollar el día 20. Bueno, nos autoconvocamos los de la región centro, de pueblos indígenas que forman las 4 provincias de la región del CEAPI, Consejo Educativo Autónomo de Pueblos Indígenas de la República Argentina, toman esta decisión dentro del, en el marco del Congreso Latinoamericano de la EIB, Educación Intercultural Bilingüe de América. Hemos decidido, los miembros de este consejo, a encontrarnos el 20 de diciembre aquí en la ciudad de Rosario, en la escuela 1344. Se va a ver, se va a analizar las conclusiones del mismo Congreso Internacional que se hizo ahora el 3, 4, 5 de diciembre en Buenos Aires, donde participaron todos los pueblos indígenas de América Latina y América total, para poder definir la modalidad indígena de la educación intercultural bilingüe en todos los niveles educativos de todos los estados presentes. Entonces el nuestro, la Argentina, el Estado de Argentina ya tiene una ley nacional donde decreta o donde se instala también la educación bilingüe intercultural en el país, y cada provincia también, como la nuestra, provincia de Santa Fe, tiene su decreto, el decreto 1719, que también hay que analizar. Entonces nos autoconvocamos los representantes del pueblo charrúa de Entre Ríos, los pueblos Comechingones de Córdoba y el pueblo Mocoví de Santa Fe y el pueblo Toba de Santa Fe. Y Buenos Aires están representados el pueblo Coya, Aymara, Tobas y Mocovíes también. En esta invitación, porque se enteraron porque se publicó por vía internet la invitación y la convocatoria por todas las provincias. Entonces se entera la hermana, la profesora del idioma Hom en Formosa. La hermana Gabina Campo va a estar asistiendo a este encuentro de fortalecer la EIB en expresión. Así, Mónica, estuvimos escuchando a Ofelia Morales, una de las que va a ser coordinadora de la jornada de la zona centro, donde se van a desarrollar este tema muy importante sobre el tema de educación, donde se incorporas, una de las profesoras que está trabajando en la provincia de Formosa, Gabina Campos, se incorporas en la región centro para trabajar en un trabajo concreto para que el programa educativo sean reales, porque digamos no hay un trabajo totalmente bien hecho en Argentina todavía. Sabemos que bastante lucha, cada provincia tiene sus propios temas, sus propios reglamentos estatal de educativos. Decís de que hay, digamos, propuestas por parte de las comunidades, pero que también este sistema que tiene la educación está mal hecho. ¿Cuál sería lo bueno para las comunidades originarias, más precisamente en Santa Fe? No solamente Santa Fe, sino que las regiones que se juntan, ¿no? En esta concentración central a partir del día 20, donde bueno, van a debatir los temas que ellos quieren incorporar en el sistema educativo. Mientras en esta conversación telefónica que hemos obtenido a conversar con esta señora Ofelia Morales, donde también nos detallas el balance del año en la parte educativa y los logros que ellos han logrado durante en el lugar donde están. Así es, vamos a escuchar el audio. Más que nunca es reflexionar sobre el avance de la EIB en las comunidades indígenas, gracias a la unidad del pueblo Hom en particular. En otros pueblos, el pueblo Mapuche, otros pueblos en América, es la unidad nuestra que nos fortalece cada instante, a pesar de la discriminación racial, a pesar de la marginación por la pobreza o porque quienes somos indígenas y que portamos rostros diferentes o idioma diferente, comportamiento diferente. A pesar de todo esto, es un desafío transformar una educación que realmente hable de la realidad de todos los pueblos que habitamos América. Entonces quisiera alentar a toda la ciudadanía, sea indígena o no indígena, de abrir espacios de reflexión donde se cambie textos o se cambien palabras para poder buscar una mirada real y concreta sobre educación. Entonces enseñar a nuestras generaciones no engañándoles. O sea, la mentira más grave que nosotros estamos diciendo de que se ha engañado a distintas generaciones desde la niñez, donde se dictaban clases de que se fue desierto gracias al genocidio de pueblos indígenas y que ya fueron eliminados los pueblos indígenas. Y es una gran mentira, donde un centro educativo no puede seguir con esa mentira, ni tampoco el docente aspira a enseñar a nuevas generaciones y a nuevos gobernantes, a nuevos doctores, a nuevos profesionales. Entonces, que a veces cometemos ese error sin darnos cuenta. Entonces, la mirada diferente es reflexionar y transformar esa visión, transformar por una mejor, es aceptando diferencia y respetando la diversidad de culturas que hay en Argentina, en América Latina, en América total, porque realmente existimos y convivimos en esta parte del sector del planeta que se llama región del Cono Sur. Entonces nosotros que habitamos en este suelo procuramos pautar este criterio de nuestra educación y que realmente somos capaces de poder cambiar juntamente con las autoridades de los ministerios desde el sistema educativo, cambiar el sistema, otra mirada diferente, avale la interculturalidad y el respeto a las diferencias, reconociendo la biodiversidad y la diversidad de los distintos pueblos, porque hay distintos pueblos no indígenas y hay distintos pueblos indígenas con sus idiomas propios, con su cultura propia. Entonces fortalecer esos lazos de intercambio, interactuando para un buen desarrollo pedagógico, realmente es un desafío hacer esto desde los, y no son solamente responsables los pueblos indígenas, sino toda la sociedad en general, de construir esa mirada que realmente va a beneficiar el futuro de nuestras generaciones venideras. Así, Mónica, el testimonio que decía esta maestra de la zona centro de Rosario, donde nos relataba los logros y, bueno, van a seguir trabajando en el sistema educativo. Bueno, para nosotros ojalá que tengan un buen éxito en este seguimiento que vamos a hacer. Seguramente en otra ocasión vamos a tener más testimonios de los participantes que se van a desarrollar en el día 20. Así es, hubieron muchas preguntas ahí colgadas, pero bueno, se nos está acabando el tiempo. Vamos con nuestros compañeros de Jujuy y bueno, con sus noticias y temáticas, si se quiere, de las poblaciones originarias de esa región. Continuamos escuchando este programa, amigos, y este es una noticia muy preocupante para nosotros. Recuerdan que hay mucho derecho hacia los niños. Se trata de migraciones de niños a otros países. Y el hermano Manolo Pliego nos comenta sobre el tráfico de niños en los países latinoamericanos. Hemos estado trabajando un año y medio en Bolivia, en Villazón, concretamente en la parroquia de Villazón, con un proyecto que financiaba la PMH, una institución católica de los Estados Unidos, ayudaba, y estuvimos ahí un año y medio haciendo un servicio. Y en ese año y medio, pues la verdad que ha sido un trabajo que nos ha sorprendido muchísimo, porque nos hemos dado cuenta que hicimos una investigación en donde, bueno, por la zona pasaban 6.000 niños por año por la frontera de Villazón. Uh-huh. Niños que vienen acompañados a veces por sus padres, a veces la mayoría de ellos por primos, familiares o personas que son de alguna manera gente que casta a los niños, le ofrece a los padres que trabajo y se los lleva a Argentina, y en Mendoza o en lugares, en Buenos Aires, al final terminan en fábricas clandestinas, seguramente trabajando o en la prostitución o en trabajo esclavo. Vete a saber, ¿no? La última sospecha que tenemos es si algunos niños de estos pueden ser usados para el tráfico de órganos. Esto nosotros lo denunciamos al juez Camada, juez de menores,

Pensar la educación como un derecho es un deber urgente en el contexto del amplio debate convocado frente a la sanción de una nueva ley de educación. Los números preocupantes de nuestra provincia nos indican que 2 de cada 10 niños de 5 años no concurren al jardín de infantes. En el nivel primario es necesario garantizar la terminalidad a todos los alumnos, haciendo homogéneo nuestro sistema como primera necesidad. Desde el Estado entendemos la necesidad de que nuestros alumnos permanezcan en el nivel hasta los 12 años. Esto quiere decir que creemos necesario trabajar para que el séptimo año se ubique nuevamente en el nivel primario. Les pido que piensen en una ley para muchos años. Por lo tanto, pido que la piensen no solamente como docentes, sino y fundamentalmente como padres. Eso es preguntarse qué educación quieren, qué educación desean para vuestros hijos. Para vuestros hijos aborígenes, para vuestros hijos que habitan en zonas rurales, para vuestros hijos con capacidades diferentes, para vuestros hijos que merecen la misma o una mejor vida que la que vuestros padres pudieron ofrecerles a ustedes. No se trata de redactar una peor o una mejor ley. Esta es una ley que nos desafía hacia adelante, nos desafía para organizarnos. Por ello les pido la mayor de las responsabilidades en la discusión, de manera tal que podamos hablar de una ley con justicia social, con equidad y con calidad, recordándoles que en la discusión consciente y responsable está el futuro de nuestra provincia. Bien, así escuchábamos a la ministra Pilati Vergara. Mientras tanto, también vamos a escuchar el testimonio de un docente, que es nuestro corresponsal también, a Timoteo Gómez. Un debate bastante largo, es un trabajo bastante que se venía haciendo hace mucho tiempo, esto que es el debate de la nueva ley de educación 26206. O sea, los docentes bilingües realmente nos sentimos confortados, o sea, por invitarnos a estos encuentros y darnos la participación para que nosotros podamos exponer el derecho que le corresponde a los maestros bilingües en las distintas estancias. Y bueno, hay una buena predisposición hacia los docentes bilingües, se le tiene en cuenta no solamente a los docentes, sino que a los chicos también, en la cual tienen escuelas con matrículas aborígenes, y pidió encarecidamente a los docentes no indígenas que se le tenga un poco más en cuenta de su costumbre, de sus lenguas. Y bueno, eso es algo ya positivo. Por ejemplo, nosotros no quedamos afuera sobre esos trabajos en sí, en todas las instancias, en todas las regionales donde nosotros estamos, o sea, hacemos ver la importancia que tiene esto que es ser bilingüe. O sea, teniendo en cuenta la lengua que trae el niño desde su familia, desde la casa, y llega a la escuela y realmente a veces no se le puede atender como debería. Y bueno, nosotros estamos convencidos de que el camino correcto es que un propio aborígene atienda a su propia cultura, así podemos decir, y de esa forma que el niño surja, que el niño crezca hablando de las dos formas, y no que pierda una, que no pierda la lengua materna, ni tampoco que se adapte al castellano, sino que seas bien bilingüe, hablante de las dos lenguas. Eso es el objetivo de los docentes. Bien, así escuchábamos a Timoteo Gómez, y recordar de que participaron unas 500 representantes docentes, alumnos y padres de toda la provincia, elegidos en las instancias regionales para, bueno, debatir en comisiones aspectos que debe contemplar la nueva ley provincial de educación, teniendo en cuenta como base para la discusión de la ley nacional 26206. Estas son las informaciones que tenemos acá en la región del NOA. Vamos con nuestros compañeros de Jujuy. Seguimos escuchando esta noticia en este día, amigos oyentes, y esta vez vamos a hablar de la entrega del lote a los jóvenes de la comunidad de Santa Rosa. Está ubicado en Humahuaca. Juana Cardoso es la presidenta de esa comunidad, nos dice lo siguiente. Muy buenas tardes a todos. Es un logro muy importante que está haciendo la comunidad. Creo que estamos haciendo respetar nuestros derechos como tiene que ser.